Toma la Tierra. Toma la Tierra. Un programa. ¿Un programa? Para darle un gran respiro a tus oídos. Kaningi meya taba wele mutolo yoka mutete toka meka kwanga wengi meya kwa kubakumba meya taba tina mutolo yoka mutete. La forma en que emigran muchas mujeres negroafricanas desde el continente hacia Europa. Esas desgraciadas imágenes que vemos casi todos los días en los medios de comunicación, consecuencia de la criminalización que se hace del proceso. Las imágenes de la pobreza, la violencia, las niñas y los niños siempre famélicos, las de los suburbios de nuestros países, todo el entramado de discriminaciones que sufrimos junto con las demás personas migrantes, en el interior de los países en los que nos establecemos y más. Desde luego que no favorecen nuestra autoestima. Y acabamos asumiendo el imaginario y las representaciones de los demás sobre nosotras sin cuestionar. ¿Qué igualdad pretendemos enseñar a los niños en las escuelas de Occidente, en el caso de las organizaciones sociales, cuando toda la información que les llega de sus homónimos de otras partes del mundo son carencias y necesidades? Con razón, lo primero que quieren hacer es regalarles la ropa y los juguetes que ya no quieren. ¿Qué respeto se le puede tener a quien siempre se muestra con la mano tendida? Ni esta es la única forma en la que emigran las mujeres negroafricanas. Ni estas son las únicas imágenes que ofrecen nuestros países ni nuestra infancia. De lo otro no me toca a mí precisamente dar explicaciones. Así como desde la acción social debemos mirar hacia los márgenes, hacia aquello que no está bien, y sin exagerar, amparándonos en objetivos de sensibilización, los medios deben mirar hacia todos los ángulos. Hay desafíos, también hay oportunidades. Necesitamos cambiar la narrativa. La forma en la que contamos nuestras historias, la percepción de nuestra presencia y posición en los países de destino o de acogida. Sobre esto van mis palabras. Necesitamos cambiar la narrativa, como nos propone Ángela Nzambi, autora de estas palabras, en el artículo Mujer negroafricana emigrante, desafíos, oportunidades y la necesidad de un cambio de narrativa. Abrimos este número 17 de Toma la Tierra con la voluntad de conectar con otras vivencias culturales que nos permitirán quizás cambiar esa visión occidental del mundo que condiciona en todo momento nuestra mirada. ¿Cómo conseguir el real cambio de rumbo si no cuestionamos nuestra concepción del mundo, heredera del colonialismo, impregnada de patriarcado, guiada por el capitalismo y donde se elude la persistencia de privilegios que recibimos al nacer, determinados por nuestra clase social, nuestro género, origen étnico o cultural, para hablar de lo más visible? Así iremos a lo largo del programa reflexionando sobre los caminos de este necesario cambio cultural, empezando con Omar Felipe Giraldo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos explicará la noción de afectividad ambiental partiendo de la experiencia de los pueblos vernáculos. Para el reportaje del programa, volveremos a quedar con María de la Asociación ISMUR, porque queríamos compartir un momento con mujeres rurales de Castilla y León que siguen luchando por un cambio de mentalidad en su territorio. Nos encontraremos con Agustí Corominas y Juan del Río, que fuimos a entrevistar a la salida del estreno de su documental Alternativas, construyendo futuros posibles, que participaba al ciclo Ecotopías en la Casa Encendida de Madrid el pasado 25 de marzo. Y empezamos con Patricia Dopaso, para que nos cuente cómo han elaborado este número de primavera de la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, que nos acompaña como siempre en la construcción del programa. Hola Patricia, buenos días. Hola Stephanie, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, pues como ya lo solemos hacer en cada número de Toma la Tierra, hablamos contigo un poco de cómo ha surgido este tema de cambio cultural para este nuevo número de la revista, la temporada de primavera. Podríamos decir que desde los números anteriores reflexionamos mucho sobre cómo podemos hacer efectivo este cambio de rumbo que estamos llamando con todas nuestras fuerzas, ¿no? Una reflexión que nos ha llevado a pensar en las movilizaciones sociales, a reflexionar sobre cuáles son las movilizaciones actuales en las que nos podríamos encontrar reflejadas. Y el número de esta temporada es como un poco una continuidad. Sí, efectivamente, pues pensábamos que en realidad, claro, hay que actuar, hay que hacer movilización, hay que hacer propuestas, pero realmente también hace falta como actuar en otra dimensión, que es la dimensión cultural, ¿no? De cómo percibimos el mundo, ¿no? Nuestra manera de percibir el mundo. También una forma de crítica al pensamiento occidental, ¿no? De forma general. Claro, totalmente, sí, porque, a ver, si estamos haciendo una crítica al capitalismo, lo estamos denunciando, nos estamos movilizando contra esto y estamos construyendo prácticas fuera del capitalismo, ¿no? Como las economías alternativas, la agroecología y demás, quiero decir, el tercer componente que hay que cambiar, pues el tercer componente de lucha, digamos, es esa transformación cultural, ¿no? Más de la visión, del pensamiento, del paradigma, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí la verdad es que nos parecía que era súper importante, por ejemplo, pensar en el tema de la conexión con la tierra, ¿no? Que bueno, que las sociedades occidentales capitalistas pues nos hemos desvinculado de la tierra y hemos caminado más hacia un pensamiento quizá más económico, ¿no? En un sentido de acumular beneficio, en un sentido individualista, competitivo, ¿no? Y nos hemos olvidado de, bueno, con una mirada muy urbanocéntrica, ¿no? Que de esto ya hemos hablado muchas veces en la revista. Y a partir de ahí, bueno, pues como el ámbito de la revista es la ruralidad, la alimentación, la agricultura, pues hemos mirado a la campesinidad, ¿no? A las culturas campesinas y a cómo todas ellas en muchos lugares del mundo han estado conectadas a la tierra y lo que significa eso, ¿no? Lo que significa campesinidad. Escribe Janaína Stronzac, que es del MST, el Movimiento Sin Tierra de Brasil. Bueno, pues también nos pareció interesante juntar en el conversatorio que normalmente hacemos en cada número de la revista, nos pareció interesante juntar a personas activistas, pero de diferentes generaciones, ¿no? De diferentes edades, para preguntarles sobre esto, ¿no? De cambio cultural. Y la verdad es que fue interesante porque salieron temas como la hegemonía cultural, ¿no? Que es esta, bueno, pues es esto a lo que nos enfrentamos, ¿no? Las personas que estamos como intentando transformar la sociedad nos enfrentamos constantemente a esta especie de muro, ¿no? Que es la hegemonía cultural, que es lo que, pues eso, ¿no? Todos estos patrones culturales que ya están súper establecidos, ¿no? Y que nos cuesta tanto cambiar, ¿no? Pues en el conversatorio es interesante porque se habla de eso, se habla también de redes afectivas y de lo importante que son las redes afectivas para construir cualquier cambio. Y luego también de la espiritualidad, que es algo que nunca habíamos hablado en la revista y que también nos parecía interesante en un sentido de sacarla del ámbito de las religiones, ¿no? Y traerla más hacia algo pues muchísimo más universal y mucho más popular, ¿no? Y bueno, y también mucho más, digamos, transgresor, ¿no? Incluso. Entonces, bueno, es interesante también el conversatorio, yo creo, de este número por todas las, no sé, las preguntas que salen, ¿no? Y las reflexiones que comparten las cuatro personas que participan. Luego, además, es importante, Stephanie, porque en el debate que tuvimos con el comité editorial nos pareció que era un tema, pues eso, súper amplio y muy interesante, pero que podíamos quedarnos como en las divagaciones, ¿no? En teorizar mucho y con poco aterrizarlo poco, ¿no? Entonces sí que nos pareció importante traer también casos prácticos, ¿no? Casos prácticos de cambio cultural. Y en ese sentido, hay una experiencia que cuentan un testimonio de un proyecto de una pareja que se va a vivir a la montaña huyendo de la ciudad y de una forma de vida que rechazan, ¿no? Y deciden irse al campo, bueno, pues como tantas otras que probablemente todos conocemos, ¿no? Y pues en busca de otro tipo de vida, con otras prioridades, con otros valores, ¿no? Y todo lo que se encuentran al llegar ahí, ¿no? Y también lo difícil que es, pues hacer este cambio, ¿no? Y cómo al final encontramos esa hegemonía cultural de la que hablábamos antes, la encontramos en todas partes, no solamente en la ciudad, sino que en el campo, por mucho que a veces se empeñen en idealizarlo, pues también encontramos este tipo de barreras, ¿no? Y de muros, por desgracia. Entonces, bueno, pues cuentan un poco esa experiencia que tuvieron y la verdad es que es un testimonio doloroso, pero que al final también guarda esperanza, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Así que empezamos este nuevo número de Toma la Tierra con muchas ganas también de leer y a profundizar todos estos temas que vamos a abordar hoy en el programa con la lectura de la revista. Buenos días, soy Omar Felipe Giraldo. Eres profesor de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México y venimos a compartir contigo acerca de un artículo que has escrito en la revista de esta temporada, un artículo muy interesante que se llama Sobre saberes ambientales y estéticos de los pueblos, y en la que nos hablas de una noción que es a la vez como intuitiva y a la vez llena de preguntas, una noción que has llamado la afectividad ambiental. He notado así en el artículo, he hecho muchas anotaciones, dices nuestra modernidad tóxica que no sabe sino enrarecer la vida hizo que perdiéramos la habilidad corporal de dejarnos guiar por nuestras capacidades empáticas y sensoriales y empezamos, en cambio, a orientarnos por los códigos abstractos del valor económico y del progreso científico-técnico. Para ti, entonces, necesitamos un cambio cultural que introduzca también nuestra relación afectiva con el paisaje, nuestro entorno. Gracias, Stephanie, primero pues por la invitación y bueno, qué gusto estar en este número pues especial sobre este tema tan importante en el que pues hicimos una contribución sobre la afectividad ambiental y deriva de un trabajo que coescribí con Ingrid Fernanda Toro y que en donde postulamos este concepto de la afectividad ambiental. Resulta que nosotros estamos en el mundo porque tenemos un cuerpo. Entonces hay que partir desde el cuerpo. Necesitamos comprendernos con todas nuestras características sensoromotrices y nuestras características de cómo estamos en la Tierra en este cuerpo, que es un cuerpo que además que es un cuerpo que no está delimitado por la cápsula de su piel, sino es un cuerpo abierto, que es un cuerpo expuesto al mundo. Es un cuerpo que se va haciendo del agua que bebe, que es un cuerpo que se va haciendo de los alimentos, que es un cuerpo que se va, que va muriendo todo el tiempo a través de la exfoliación de sus células y que en realidad esto que llamamos cuerpo no lo es, sino que es un cuerpo que está permanentemente cambiando y un cuerpo que está entre otros cuerpos. Y este principio nos llama entonces a entender que nuestra relación con la Tierra es una relación siempre afectiva, es una relación sensible. Pero no solamente lo afectivo en términos de lo positivo, lo adecuado, lo correcto, sino que pensaríamos también que nuestra relación destructiva es también una relación afectiva. Está relacionada por un tipo de afectos, por un tipo de afectos sobre los cuales se establece un poder. Entonces, por supuesto que no es una cuestión individual, digamos, como sentirme yo más conectado con la tierra, sino es un tema de carácter sociológico. Ya no podemos sentir el dolor del río como dolor, ni de la tierra mutilada como sufrimiento, ni podemos conectar con la vida sensible, ni siquiera podemos aprender con la tierra, de la tierra sensible todo lo que necesitamos para habitarla, y no podemos, por tanto, hacer una transformación civilizatoria si no atendemos este régimen de efectividad que gobierna nuestra sensibilidad, nuestras emociones, nuestros deseos, nuestra manera, nuestros gustos estéticos, que se incorpora en el cuerpo. Una de las características de cualquier forma de emancipación es poder emanciparnos de este régimen de la afectividad y empezar a tener otro tipo de relación sensible con esta tierra maravillosa que somos. Esto es una reflexión, por supuesto, de carácter filosófico del pensamiento ambiental sobre una experiencia que es la experiencia pues, en la que yo participo, que es pues, con trabajo con los pueblos campesinos e indígenas, particularmente en la agroecología. Y acá yo quisiera, por ejemplo, nombrar a los pueblos mayas, sobre los cuales pues estoy, es el lugar, digamos, en este momento que habito en México, en Yucatán. Tuvimos una presentación de otro libro que se llama Multitudes Agroecológicas la semana pasada y me regalaron una extraordinaria agenda, Los Guardianes y los Guardianes de Semillas, por acá lo tengo. Y hay una parte en esa agenda que me causó curiosidad esta semana, que me causó, o sea, que me impactó profundamente, y es una parte que habla sobre las señales del tiempo. Entonces, cómo los pueblos van interpretando esas señales del tiempo a través de la lectura de la tierra y la lectura de la milpa, y cómo eso va ayudando a tomar decisiones para saber cómo habitar la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, ellos hablan acerca de cómo la observación de las hormigas que cambian de lugar su hormiguero implica saber cuándo va a llover. Normalmente cuando hay ese cambio de los huevos ocurre 3 o 4 días después, como cuando se ennegrecen los frutos pequeños del roble, entonces se sabe que eso anuncia una mala cosecha, o cuando no salen completos los frutos también de ese roble, se anuncia que la cosecha va a ser dispareja, o cuando se llena el cielo y aparecen estos nubarrones, entonces se va, sabe que ya en 3 días más o menos va a llegar la lluvia y es momento de la quema, o el canto de la cigarra, que es el momento de la sequía y es el tiempo también que anuncia el buen momento para quemar la milpa, o la forma y el tamaño del nido de un pajarito que se llama la yuya, y entonces cuando hacen la observación de esos nidos, cuando hay hojas verdes a la mitad del nido, anuncia la lluvia a mediados de mayo. Y cuando es largo el nido, será la sequía prolongada. Y cuando es corto, la sequía dura poco tiempo, dice acá. Que significa que de acuerdo a la forma como se hace el nido, entonces anuncian cómo va a ser el temporal. Bueno, los zooindicadores y los indicadores son muchos. Pero básicamente lo que quiero decir con esto es que los pueblos van haciendo una hermenéutica del paisaje. Y entonces a través de su sensibilidad, de su vista, de su olfato, de la comprensión perceptible del lugar habitado, van aprendiendo cómo habitar la tierra. Y nosotros hemos perdido esa capacidad empática de saber qué tiene que ver el nido de la yuya, qué tiene que ver con el nido de la tortolita, con nuestra forma de habitar la tierra, ¿sí? Porque nosotros de alguna manera perdimos esa capacidad de los pueblos vernáculos, de los pueblos, de nuestra ancestralidad compartida, de entender que vivimos en un entorno lleno de otros y que es a través de nuestro afinamiento de nuestros sentidos que nosotros podemos reaprender a habitar la tierra. ¿De dónde van a salir los sentidos, las señales para habitar la tierra si no es a través de la tierra misma? Pero la tierra misma tiene el lenguaje de la tierra, es un lenguaje extraordinario, pero nos está diciendo todo, es una tierra parlanchina. Las hormigas nos hablan, hay una revelación de las nubes, hay una revelación de las semillas, del nido de los pájaros, pero para poder entender ese lenguaje, que es el lenguaje de la tierra, no tenemos otra cosa sino afinar nuestros sentidos para poder percibir cómo es que la Tierra nos permite habitarla. Entonces, el gran problema de nuestro tiempo es cómo volvemos a reencontrar las formas, los modos múltiples, plurales, para reaprender a habitar de acuerdo a las condiciones de la vida. Y que la manera de hacerlo implicaría también una transformación, una revolución afectiva y sensible. Y esto, por ejemplo, nos llamaría a pensar cómo sería una educación ambiental diferente. ¿Sí? Nuestras escuelas que nos desconectan, nuestras escuelas que nos dirigen hacia el progreso, que nos crean estas significaciones antropocéntricas y estas significaciones desconectadas de la vida, sino que más bien sean los espacios del reencuentro con la vida sensible. Cómo crear en el lugar, por ejemplo, en las escuelas, en el aprendizaje desde la primera infancia, el cultivo de la empatía ambiental. ¿Sí? ¿Cómo cultivamos esa capacidad de nuestra corporalidad de ser tocados por la emoción de otros cuerpos vivos, humanos y no humanos? ¿Cómo somos habitados precisamente por esa atmósfera? ¿Cómo nosotros podemos prestar atención a lo que está ocurriendo? En este caso, puse el caso de los pajaritos, de las nubes, de las aguas, de las serpientes. Pero ¿cómo podríamos entonces reaprender a habitar la Tierra prestando atención a esto y crear una transformación sensible en donde además yo me pueda doler por lo que le pasa a la Tierra, pueda sufrir también, pero también pueda alegrarme profundamente con la alegría de los peces en el río, con la alegría de la lluvia después de una larga sequía? ¿Cómo yo podría reorientar totalmente mi afectividad y mi sensibilidad de acuerdo al lugar en el que estamos y no de acuerdo a los códigos antropocéntricos y tecnológicos que nos orienta esta modernidad tóxica y ecocida? Quiero que quede muy claro que lo que estamos haciendo es una propuesta de una transformación civilizatoria, y esa transformación civilizatoria implicará hacer transformaciones profundos en los ámbitos de la cultura, y esas transformaciones en los ámbitos de la cultura implican por supuesto nuestros lenguajes, nuestros deseos, nuestras sensibilidades, nuestros gustos estéticos, y que por supuesto está hecho, digamos, a partir de muchas comunidades de resistencia de los pueblos que están creando sus propias afectividades ambientales. Están creando sus propios signos del habitar conforme a las condiciones de vida en el planeta, pero que además se organizan para disputar y para impugnar este proyecto de muerte que nos consume a todos. Pues muchísimas gracias, Omar. No sé si quieres añadir algo. Invitarles, si les gusta pues esta forma, digamos, de comprender pues el problema ambiental, pero también las salidas que estamos apostándole para salir de este laberinto en el que parece que estuviéramos encerrados. Les recomiendo pues este libro, Afectividad Ambiental, Sensibilidad, Empatía, Estéticas del Hábitat. Pueden descargar libremente googleándolo y compartiéndolo también pues con sus seres queridos. Muchísimas gracias por este intercambio acerca de tu artículo que encontraremos en el número de la revista de esta temporada. Muchas gracias, Omar. A ti muchas gracias. Solo fértil, húmedo, futuro. Son verdad. ¿Quién mejor nos podría ayudar en entender la necesidad de un cambio cultural en nuestros territorios rurales que las mujeres migrantes que vienen a cuidar de nuestras ancianas, cosechar nuestra fresa y que en algunas ocasiones consiguen emprender el difícil camino de la agricultura o de la ganadería? Así, para el reportaje del programa, fuimos a Segovia para juntarnos con María de la asociación ISMUR, Iniciativa Social de Mujeres Rurales, creada en el seno de la Unión de Campesinos de Castilla y León. Allí conocimos a Angélica, una ganadera en extensivo, para que nos cuente su día a día. Y aprovechamos el viaje para reunirnos con Asunción y Cuca, dos pilares de la asociación, para compartir con ellas su experiencia como mujer feministas en una comunidad donde Vox entró a gobernar en coalición con el PP en 2022. Estamos en Santo Domingo de Pirón, estamos en un paraje que se llama el Pisón Bajero. Estamos rodeados de encinas, de fresnos, sobre todo en este, por aquí, en esta zona, y muchas rocas también. ¿Cuánto tiempo hace que estás viviendo aquí en esta zona? Pues viviendo llevo 14 años. A ver, mi vida es un poco una película. He sido canguro, he estado cuidando a unos niños en Ávila. Después me he ido a trabajar de auxiliar de enfermería, porque soy auxiliar de enfermería. En Madrid he estado viviendo 5 años. Y posteriormente, pues, he conocido a mi marido y me ha incentivado a venir aquí al campo. Yo cuando llegué aquí, yo conocí a Tomás, venía los fines de semana, yo vivía en Madrid. En México no tenía ninguna experiencia con el ganado. Le tenía mucho miedo a las vacas, pánico. Quien me conoce y que me esté escuchando sabe que le tenía, no miedo, pánico. Entraba en ataques de pánico, era imposible poder yo ponerme delante de una vaca. Tomás me dio mucha confianza y poco a poco me fue metiendo en este mundo, que al final me terminó gustando, pero de pronto era todo un mundo nuevo para mí, totalmente. Y también me quedé un poco porque eran las circunstancias de querer ayudarle, de que no hay gente que eche una mano en el campo, de verte un poco así apretado con tantísimo ganado y tantísimas cosas, y encima estuvo con un brazo o una mano rota, y yo decía, ¿cómo me voy a ir? Tendré que ayudarle. Y me empecé a quedar, fue a raíz de ahí. Y yo decía, pero no tengo ni idea de esto. Yo sí que lo dije claramente, no tengo idea de esto. Si tú me dices cómo hay que hacerlo, yo podré... Porque tú estás trabajando con tu marido, ¿cómo estás ahora? He estado trabajando con mi marido hasta hace 2 meses. Mi marido lamentablemente ha fallecido y me he quedado al frente de una explotación bastante grande. Esto es un poco complicado porque esto es para pasarlo. Para hacer frente, ¿cómo te lo estás planteando? Organizarme de tal manera que a lo mejor con menos puedo mejor que con una explotación tan grande, que ahora mismo estoy tirando de amigos y de gente que me está echando una mano, pero luego pues tendré que plantearme la vida de otra manera para a lo mejor reducir mi explotación con lo que yo pueda vivir y ya está, porque es complicado estar al frente. Y aunque se cree que estamos en un país de igualdad de género, lamentablemente no es así, porque sigue habiendo muchos prejuicios y siempre se sigue, para la hora de vender, para la hora de tratar, siempre buscan esa figura masculina, aunque parece paradójico, pero es así. Con lo de mi marido, pues ha venido mucha gente, que si vendes, buscando siempre chollos, buscando la oportunidad de fastidiar y de sacar ventaja de una desgracia. Gracias a Dios, hay gente que me ha ayudado bastante, hay amigos que son amigos, de verdad, que en las peores circunstancias es cuando se ve a la gente. Con mi marido siempre me ha apoyado en todo, siempre me ha tomado en cuenta, siempre hemos tenido decisiones para todos los dos en conjunto, porque como la explotación es mitad de cada uno, entonces teníamos un 50%, igual para las decisiones que para las ventas, que para todo, aunque siempre la gente se dirige más a él que a mí, pero siempre estábamos los dos ahí. Y si se decidía una cosa era porque había consenso de ambos. Yo he hecho un curso de incorporación a la ganadería, que no salió bien, por cierto, que dicen que te ayudan, que te dan dinero, que no sé qué, y al final no salió bien, porque me dijeron que como yo vivía, porque no estuve casada nunca, vivía con él, se consideraba que era pareja de un ganadero, entonces me denegaron todo. Aquí la cuestión está en que el que me llevó el expediente no me supo guiar, porque a lo mejor si no se hubiese podido pedir una incorporación como tal, se hubiese pedido una cotitularidad, que a lo mejor había sido más viable, y por consiguiente lo perdí. Perdí todo, no he cogido dinero de ningún sitio. Me ha ayudado él, que me ha avalado con tierras para yo poder sacar un préstamo, que lo estoy pagando, estoy hipotecada, y gracias a eso tengo la explotación. Si no, pues no había sido imposible haberme incorporado. Mucha gente me ha dicho, incluso mi familia, pero qué pintas tú ahí sola, vente, yo qué sé, quita tu ganado y haz tus cosas. Pero claro, yo me planteo seguir, porque me gusta en mi mundo, en mi vida, y no lo voy a dejar así por las buenas. ¿Cómo te has hecho también con todo este material a dimensión de hombre, vamos a decir? Vamos, pues yo de momento, pues mira, he hecho el pienso, pues ya sabéis, los sacos del pienso de tacos vienen en sacos de 30 kilos, pues a fuerza bruta, porque no hay otro sistema, pero lo único que sí que tengo es un carrito esparcidor, que meto que es como una tolva, meto el pienso allí, tiro con el coche y abro un botón y va tirando el carrito, va tirando el pienso y las vacas van comiendo para evitar que me pisen o que me tiren o... Tengo una amiga que es ganadera, que también tiene vacas, que también es mujer, están sotosalvos y bueno, también le gusta este mundo y también se ha venido de Madrid, ha cambiado totalmente su vida porque vivía en Madrid, era peluquera y ahora está viviendo en sotosalvo, te he dicho, tiene dos niños y además ganadera, que todavía es una añadirle algo más, tener dos críos y ir a las vacas, como le digo yo. Ha sido mi apoyo estos días, ha venido conmigo la mujer a ayudarme a cuidar las vacas y tal, bueno, se lo agradezco de verdad. ¿Y qué cambios culturales tendríamos que tener? ¿Qué cosas imprescindibles verías para que este mundo vaya en el buen camino? Pues mira, que se tratase igual a las mujeres y a los hombres, pero como tal. Porque hay mucho machismo y aunque no lo vemos así, pero de puertas para adentro le hay. También, ¿no? Imagino que es como también una aceptación de la palabra de todas, ¿no? Que de la diversidad del mundo rural. Pues sí, es un cambio de estereotipos, desde luego, porque nos tienen a los ganaderos, sobre todo, nos tienen porque es que no valéis para hacer otra cosa, valéis para arrear vacas, y es mentira. Hay muchos ganaderos y muchas ganaderas muy preparados y que están en este mundo, o estamos en este mundo, porque sencillamente nos gusta. Que hemos tenido otros trabajos y hemos dedicado a otras cosas, y que igual que cualquier persona urbanita de Madrid, por ejemplo, o de, digamos, de México DF. Y el ser ganadero no implica solamente arrear vacas, implica saber un poco de todo, porque tienes que saber de meteorología, tienes que saber de fontanería, tienes que saber de todo. Y llevar la contabilidad, pues ¿para qué vamos a hablar de ello? Y que estamos todos, que es una cadena, que para que comamos unos tenemos que trabajar los otros y viceversa. Así que eso es lo que quería decir. Pues muchísimas gracias, Angélica. Yo me puedo acercar para tener un poco de sonido, ¿no?, de este campo tan bonito. Muchas mujeres migradas una vez consiguieron trabajo, el que fuera, se formaron luego, tienen familias y han apoyado y animado a sus hijas a superarlas en formación. Hijas de auxiliares de enfermería que son médicas, de administrativas que son abogadas, periodistas, economistas, etc. Esta revisión es necesaria. Cualquiera que sea el lugar que ocupemos, el nivel social, la formación que tengamos, el ámbito profesional. Se trata de recordar a nuestras abuelas y madres la forma en la que fuimos criadas, la razón por la que vinimos o decidimos migrar, aquello que buscamos, nuestros sueños, anhelos, deseos, para darle valor a las ausencias, las pérdidas, la soledad, las privaciones. No somos, pues, caricaturas, por mucho que los demás se nieguen a mirarnos o nieguen nuestra presencia. Y ahora nos hemos juntado con Cuca y Asun y vamos a la casa de Asun para que nos cuente un poco cómo ha sido esta iniciativa de montar una asociación como ISMUR aquí en Castilla León. ¿Cuándo se inició ISMUR, Cuca? ¿Hace mucho tiempo? Mira, ISMUR se inició hace ya 25 años, desde el año 96. ¿En qué pueblo estamos ahora? Pues ahora mismo estamos en el pueblo de Asun, que es la presidenta de la asociación, que se llama Basardilla. Asun, nos abre las puertas de su casa para que estemos un poco calentitas. Qué bonita, ¿no? Ahí María, que Sí, esos pueblos de la sierra sí que los conozco porque yo también vivo a las faldas de la sierra y son especialmente bonitos. A mí me parecen más muy bonitos los pueblos de la típica caliza o de granito, depende del pueblo. Mira, Cuca, me voy a sentar a tu lado. Estamos con este reportaje para hablar de campesinidad y cambio cultural. ¿Visteis la necesidad de crear esta iniciativa para empujar un cambio? Cuéntame un poco qué os ha decidido. ¿Cómo fue recibida también? Nosotros estábamos vinculadas con la organización Unión de Campesinos de Segovia y a través de nuestras parejas o de maridos o como fuera, amigos y demás. Y luego además pues fue un momento clave porque se empezó a hablar de convocatorias de ayuda a mujeres, con lo cual no quisimos perder ahí un poco el empujón para meternos. Y nuestra andadura primera fue en el tema de formación, charlas, muchas charlas, recorrimos muchos pueblos dando charlas sobre el tema de asociacionismo, de que las mujeres se agruparan, porque sí, había asociaciones culturales, pero nosotros no queríamos ser una asociación cultural como tal, queríamos ser una asociación reivindicativa de los derechos de las mujeres. Pero así de repente eso sonaba fuerte, ¿vale? Entonces empezamos despacio, haciendo talleres, haciendo cursos de diferentes cosas. Impulsábamos mucho el tema de la autonomía de las mujeres. Hablábamos mucho del tema de que una mujer que era muy necesario que tuviera carné de conducir, que eso le daba libertad. Y ser autónoma para cualquier trabajo, porque tú en una pareja puedes estar un tiempo, pero puede ser que con tu pareja no sigas. Y mientras que si tú tienes unos medios, vas a ser siempre mucho más autónoma. Y bueno, creamos la asociación. En el sindicato, tú sabes que los sindicatos generalmente están bastante masculinizados, porque sus ejecutivas pues son hombres, los que han trabajado o los que figuran como titulares de las explotaciones. Y entonces pues sí que había un cierto, yo no diría como rechazo, sino una cierta inseguridad. ¿Izmur lo habéis pensado como una iniciativa feminista? Sí, Izmur es una asociación feminista, que es verdad que cuando nosotras hemos hablado de la palabra feminismo ha habido sus miedos, ¿no? Y han dicho, bueno, es que estas son, yo qué sé, pero no, ya se va notando que la palabra feminismo equivale a igualdad y ya vamos de otra manera. Aún así, y más en pueblos con raíces muy entrocadas, pues encontramos posturas muy machistas, ¿vale? Pero también hay mujeres machistas. Es que la palabra feminista tiene cierto rechazo. Tiene cierto rechazo. Sin embargo, tú hablas de igualdad y esa palabra es mucho mejor aceptada. Pero los hombres se ponen muchas veces en guardia cuando hablan, oyen la palabra feminismo, porque creen que va contra los hombres y no se dan cuenta que no va contra los hombres, que va hacia los iguales. Yo recuerdo cuando en los primeros grupos que hacíamos había cierto miedo a hablar, ¿vale? Porque mujeres de un mismo pueblo pues tampoco quieren que se conozca un poco su historia personal. No tratábamos de saber toda su historia personal, pero sí cosas comunes que son comunes a muchas mujeres de diferentes pueblos. Y ahí sí que es verdad que se ha abierto ese espacio de participación que buscamos en nuestros pueblos, que es como nuestro lema, un espacio de participación en nuestros pueblos, no solamente en lo que es la sociedad del pueblo, puede ser en el ayuntamiento, puede ser en el AMPA, puede ser en la asociación, en lo que sea, pero tener una representatividad. Y yo creo que en eso pues sí que hemos conseguido logros importantes. ¿Tú, Asun, cómo lo llevas esta palabra de feminista, feminismo ahí dentro de Izmur? ¿Es fácil de asumir? Yo detecto dos velocidades. Yo te puedo decir que dentro de Junta Directiva somos, por supuesto, feministas, como creo que no se puede ser de otra manera, pero luego a nivel de socias, pues las socias también son mujeres de mucha edad y hay que explicárselo y algunas veces no lo quieren entender. Pero bueno, eso forma parte de la vida y es pedagogía y ya irá calando. Lo que hace falta es que no calen más otros mensajes que eso parece que no molesta. O sea, decir feminista parece que nos da repelús, pero decir feminazismo no nos da ningún repelús. Entonces, lo importante, donde tenemos que luchar, es para que ese otro mensaje desaparezca, porque puede traer muy malas consecuencias, muy malas. Por ejemplo, aquí está ocurriendo, de alguna manera, las políticas europeas van por ahí, priman una discriminación positiva para que las mujeres se puedan hacer, porque sabemos que hay un déficit de población que es que esto va a traer mucha cola. Entonces se están haciendo políticas para que la gente se siga quedando en el medio, para que se siga trabajando la tierra, y entonces están dando ayudas, ¿no?, a incorporaciones. Y sé que la ayuda es mayor, o digamos que puntúa más, si eres mujer joven. Entonces, en este pueblo, por ejemplo, que hay 5 ganaderos, tenemos 2 jovencísimas, treintañeras. Entonces yo creo que el futuro por ahí es prometedor, a poquito que las administraciones nos cuiden, pero nos tienen que cuidar. No nos pueden dar hoy para quitarnos mañana, que esto es una cosa que nos tiene un poquito en vilo con el tema de la comunidad, de la comunidad que nos gobierna. Cuéntanos un poco más. Vox ha entrado en la comunidad hace un año y, claro, se está notando un cambio de rumbo. Bueno, lo más preocupante para mí es que Vox ha abanderado el campo. Es verdad que hay un estudio que muestra que la gente joven tiene tendencias a irse hacia la derecha, y la gente joven del campo en Castilla y León a irse a la derecha, es un perfil. Entonces ahí Vox ha visto un caladero y lo está explotando. Lo que pasa que la mentira tiene las patas muy cortas. Entonces yo pongo el ejemplo de cuando la Consejería de Agricultura la asumió, además Vox, el consejero entró, que estaban los ganaderos que aplaudían con las orejas, porque iban a dejar de ser un problema las campañas de saneamiento, que son un problema muy gordo, quedaría para otro podcast, y todo se iba a hacer mucho más laxo, y luego se ha visto que no solamente es mentira, sino que al contrario, más restrictivo cada vez, porque una cosa es predicar y otra vender trigo. Entonces, nosotras desde ISMUR, por ejemplo, que somos una asociación feminista, vemos con estupor y estamos ahí con las orejas tiesas a ver qué nos puede venir, porque sabemos que hacen política de no a los chiringuitos, y el nombre de chiringuito lo han puesto ellos, pero todo lo que no son ellos parece que son chiringuitos. Entonces, si a estas asociaciones se las asfixia económicamente, no tiene ningún sentido, porque no podremos hacer nada, no podremos llegar a los pueblos, que además en ISMUR lo que más nos gusta es llegar a cada rincón de la provincia, o sea, no nos perdemos uno, ahí donde nos llaman, vamos, sin mirar si hay 8 mujeres o hay 5, porque también entendemos que los pueblos más grandes tienen muchísimo más medios a nivel de ayuntamientos para poder hacer esas actividades que los pueblos más pequeños no tienen, entonces nosotros nos volcamos especialmente ahí. Si se nos asfixia, si se nos ponen unos niveles de exigencia como si fuéramos grandes asociaciones, como que todos conocemos, y que parece que están en su punto de mira, pues no sabemos lo que puede dar esto de sí. Luego, por otro lado, estarían la merma de derechos, que también daría para otro podcast. Tenemos la percepción de que en los años que se creó ISMUR, allá por el 96, había una necesidad de cambio muy grande. Estaba como todo por conquistar, ¿no? Bueno, Acá teníamos democracia, pero había esa necesidad de llevarlo luego a la vida real, a la vida pequeña de los pueblos. Pero es que ahora parece que da como la sensación de que nos ha hartado la democracia, de que nos hemos cansado de servicios públicos, como de que me cojo mi coche y voy a donde sea que puedo, porque yo puedo, y no nos importa nada que nuestro pueblo esté yendo a menos, que no venga el médico, que la escuela esté a media hora. Para concluir, estamos en un momento de cambios. ¿Hacia qué cambios necesitamos ir para no volver atrás? A nivel de mentalidad, sí. Tenemos que tener en cuenta de que las cosas no nos van a ser fáciles. Entonces es muy importante que trabajemos en red y que nos ayuden los ellos, es mejor, pero si no, nosotros tenemos que ser muy solidarias y muy sororas. Y además que en el medio rural se plantea mucho el tema del relevo, el relevo generacional, que es un tema importante, pero sí que es verdad que tenemos que seguir en el empeño. En el tema de mujeres, para la continuidad, el trabajar unidas, el tomar iniciativas a veces de otras compañeras, por eso es importante tener encuentros, por eso es importante estar de vez en cuando juntas, porque lo que no se te ocurre a ti se puede ocurrir a otra mujer o a otro hombre. Es cada una en su espacio, tiene que hacer tomar esa iniciativa, porque si tú en tu espacio familiar, en tu espacio económico, en tu espacio laboral, no contribuyes a eso, difícilmente vas a contribuir con más gente, porque sabemos que fácilmente si nosotras nos vamos para atrás, las trabas no las van a poner como nosotros estamos viviendo ahora mismo en Castilla y León. A nadie le traen nada a su casa. Los derechos hay que pelearlos. Entonces, yo lo que invito es a la gente a que trabaje en común, a que se afilie a, si puede ser a la Unión de Campesinos mejor, si puede ser a ISMUR mejor, porque solamente trabajando en común y nos van a hacer un poquito más de caso. Desde luego al nivel individual o en la barra del bar, nada, ¿eh? Eso es lo que quieren. Pero trabajando en red y con otras asociaciones y con otros sectores, ahí se puede conseguir y se va a conseguir algo. De otra manera, no. Entonces, ahí es esa la labor que tenemos, por ejemplo, nosotras en ISMUR. Bertzalo dia homosexuala edo gorra Guztiontzat eginak daude oportunitateak Hain ondia de mundu batean Gutxi batzue jarraitzen dute Diferentziak markatzen Ezberdintasunak ezartzen Horrekin konformismoa sortaraziko du Zapaldutakoen ordua llegatze ardago Zizu begiratu batzen Ez da lurtarra izango banintz bezala Zala iunagoa daukat bai Hori da zuerintasun bakarra Zuk bezala negar egiten dut Zuk bezalako animalia naiz Zuk bezala dut sentitzen Zuk bezala dut sentitzen Agustín, estamos saliendo de la proyección dentro de un festival que está teniendo lugar en la Casa Encendida de Madrid. El festival se llama Ecotopías. Habéis presentado hoy, entonces, por primera vez, como un estreno mundial, lo habéis dicho vosotros, este documental, Alternativas, Construyendo Futuros Posibles. Toma la Tierra, nuestro programa, la revista de soberanía alimentaria, biodiversidad y culturas, habla de cambios culturales. Precisamente me parece que está totalmente dentro de esta temática, ¿no? Alternativas es también hablar de cambios, de personas que están cambiando, ¿no? Transformando nuestra sociedad y nuestra manera de pensar. Bueno, yo creo que una de las claves está en la construyendo, o sea, son cosas que se están haciendo. No es una teoría, no es una utopía irrealizable, sino son cosas que a partir del análisis de la situación, que en el documental siempre se plantea unos breves textos de análisis de la situación, pues ahí hay respuestas de la gente, respuestas sólidas, no son respuestas que están muy bien, pero que a veces duran un año, año y medio. Todas las propuestas que salen aquí son respuestas sólidas que llevan ya tiempo funcionando, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos querido dar sobre todo es esta visión de que están pasando cosas, de que hay gente que está trabajando y que hay experiencias consolidadas y que eso llegue a la gente, ¿no? Y además estáis visibilizando la diversidad, ¿no? Sí, este es una de las opciones que tomamos, ¿no? Entonces, nosotros la manera que optamos fue esta, o sea, presentar un abanico de experiencias variadas, o sea, en agricultura, en energía, en vida comunitaria, en energía, o sea, presentar cómo la transición se está dando desde muchos campos, no es solamente la energía o solamente la agricultura, o sea, la energía sin un modelo económico pues no va a llevar a ninguna transición, o sea, al contrario, va a llegar a un feudalismo, es decir, todo va muy ligado. También tiene mucho que ver con la democracia, ¿no? Que retomar espacios de participación, de que finalmente la gente participe o esté activo en la toma de decisiones, ¿no? Cómo se reapropia. Sí, sí, nosotros creemos que para un modelo de transición, el tema de los liderazgos absolutos y verticales, que muchas veces instituciones, empresas, etcétera, es lo que se plantea. Para nosotros es un error, yo creo que es una etapa superada, en una etapa que el patriarcado se ha basado mucho en este modelo, ¿no? Vertical, de poder vertical. Entonces creemos que la transición ha de dejar paso a una nueva etapa, incluso a nivel humano, que es una etapa de la cooperación, ¿no? Y ya está demostrado que las especies han evolucionado a partir de la cooperación, no a partir de invadir o de que una es más fuerte que la otra, ¿no? De hecho, esta película está como es un producto también de la cooperación, ¿no? Lo estabais diciendo en la tertulia, que muchas personas han participado en que este documental sea realidad. Sí, el propio documental ha tenido ese proceso. Y entonces, esto es una de las cosas que más nos gustan, que ha sido un proceso cooperativo. O sea, no ha sido un documental en el cual hay una productora muy potente que invierte unos dineros y ya está, sino que ha sido una participación de casi 500 personas, de muchas maneras, algunas aportando pequeñas cantidades en un crowdfunding, otras dejándonos sus casas, trabajando a un precio reducido, en fin, de muchas maneras, pero han participado más de 500 personas en este proyecto. Mucha gente, ¿no?, para esta primera proyección. Sí, sí, estamos contentos, estamos muy contentos, y sobre todo después para el debate que se ha hecho, ¿no? Que ha habido aportaciones interesantes, reflexiones, y creo que ha ido muy bien. Ha sido muy bien. Además, La Canza Encendida es un marco idóneo para ese tipo de presentaciones, ¿no? Estamos muy contentos, la verdad. Y gente que ha venido de lejos, que tenemos gente de Palencia, ¿no? Que han venido ahí echándose más de dos. Compañeras y compañeros de la revista Soberanía Alimentaria. Sí, sí, sí, aquí estamos, aquí estamos. ¿Qué tal el documental? Bueno, yo creo que cumple el objetivo que planteaban, ¿no? O sea, que sea un documental para la esperanza, que visibilice que hay otras formas de hacer posibles y que eso lleve a, pues eso, como que podemos imaginar otro futuro, ¿no? Podemos imaginarle y un poco refuerza esa idea. Entonces creo que el objetivo está conseguido, tanto para ellos como para la gente que estamos en esas pequeñas cosas. Y le deseamos larga vida, ¿verdad? Uy, larga y extensa. Exitosa. Para que llegue también a gente a lo mejor que no esté tan concienciada como nosotras quizás. Pero por eso es tan importante, porque yo creo que si estás fuera de estos círculos es difícil imaginar otras formas posibles, porque ni desde la educación, ni desde los medios, desde ningún sitio nos dicen es posible hacer de otra forma, ¿no? Entonces creo que es tan necesario por eso. Vamos a aprovechar, Juan, buenos días, bueno, buenas tardes más buenas bien. Tardes, sí. Ya estamos a la salida de la Casa Encendida, mucha gente para venir a ver el documental. Hemos visto que el documental era como importante hablar de todas estas personas que están retomando el poder sobre sus vidas, sobre lo que comen, cómo se mueven, cómo pueden aportar a transformando la sociedad. Son proyectos que conocíais, lo habéis explicado de alguna manera, que habéis descubierto también. ¿Cuántos proyectos en total habéis visitado? Bueno, hemos visitado en torno a los 25 proyectos más o menos. Lo que pasa es que algunos de ellos son proyectos grandes, que tienen un enfoque bastante amplio, sistémico, y dentro de esos mismos proyectos e iniciativas hay como muchos pequeños proyectos. Por tanto, Son muchos, no todos han podido aparecer en la película, y en total son casi 70 personas las que dan su voz, ¿no? Y yo creo que nos muestran que personas como tú, como yo, personas corrientes, pueden y ya están haciendo un montón de cosas. O sea, esta frase que utilizamos como metáfora, ¿no?, en la película, de muchas personas pequeñas en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo, ¿no? Eso creo que es una realidad, que es posible. Y bueno, pues hace falta también, sobre todo en este momento en el que tantas personas están despertando y son conscientes de la gravedad de la situación en la que estamos, pues fijarte un poco qué está pasando a tu alrededor para darte cuenta de que seguro hay semillas ya germinando a tu alrededor, y pues no hay que reinventar la rueda, eso es muy importante, sino pues decir, como no puedo trabajar toda la vez, ¿qué me motiva o qué me interesa más? ¿Es la parte educativa, es la parte de alimentación, la parte de energía, de transporte, de tantas, tantas cosas? Y tirar para adelante y empezar a hacer cosas. ¿Cómo podemos también participar si en nuestro pueblo, nuestra región, en nuestra ciudad queremos también participar en su difusión? ¿Dónde podemos contactar con vosotros? Tenemos ya planificado toda una serie de estrenos en los próximos 2 meses. Por ejemplo, el próximo va a ser un estreno online el día 15 de abril. Luego va a haber en Barcelona, en Granollers, en bastantes sitios, en un festival de cine rural en Castellón. Ahora mismo se está justamente empezando a gestar ese calendario. Os invitamos a que miréis en la página web, que es alternativasdocumental.info, porque toda la información se va a transmitir ahí, en las redes sociales, que nos sigáis en las diferentes redes sociales. Y en la web veréis que hay un espacio en el que podéis ahí justamente, si tenéis interés y ganas, y bueno, esta es una invitación abierta, por favor, hacerlo, de organizar pases de proyecciones de este documental, pues veréis ahí un enlace en el que podéis, hay un formulario en el que podéis poner la información, etcétera, y poco a poco iremos organizando el cómo hacerlo. Tened en cuenta que este es un documental autogestionado, y estamos organizándonos un poco sobre la marcha, pero la idea es que si quieres colaborar, por favor, escríbenos y lo hacemos juntas. Querer parecernos a las demás en aquello que admiremos o consideremos un logro no debe avergonzarnos. Todas y todos somos un tanto mestizas y mestizos. Lo son también las sociedades y las culturas. En todos se puede encontrar algo de los demás. A medida que crecemos, vamos incorporando aquellos aspectos de la vida, de los otros, que nos gustan y podemos reproducir. Nuevos valores. Y los hacemos propios. Algunos alimentos, la música y más sirven de ejemplo. Las luchas logradas por unos pueblos y colectivos han servido a otros como referentes, para tener puntos de partida y no tener que empezar de cero. Lo que se necesita muchas veces es la humildad para reconocerlo. Gauza ugari ez dugu ulertzen, baina segitu behar dugu bizitzen. Zizu begiratu atzetik, ez da lurtarra izango banitz bezala. Azala iunagoa daukat bai, hori da zorintatzen bakarra. Muchas gracias a Omar Felipe Giraldo, a Angelica Cepeda, Asunción García Rodríguez y Caridad García de la Infanta. Muchas gracias a Agustí Corominas y Juan del Río. Muchas gracias a Laura Villarrocha por la lectura de extractos del artículo de Ángela Nzambi, publicado en el libro Metamba Miago, Relatos y Saberes de Mujeres Afroespañolas. Habéis podido escuchar también las canciones Engoka de Pamela Bajogo, Sandel d'Or de Mai, y nos despedimos con la canción Asala Ilunagoa de África Bibong. Para seguir esta reflexión sobre la necesidad de un cambio cultural, os invitamos a escuchar la entrevista que hicimos a Jean Bosco Bocho, presidente de AFRICAT, la Asociación Africana y Catalana de Cooperación, sobre su trabajo para salir de los estereotipos asociados a nuestra visión occidental del continente africano. Este programa número 17 de Toma la Tierra ha sido realizado por Steph en coordinación con Patricia Dopaso y en asociación con la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas, a la que podéis suscribir conectándoos en la página web de la revista soberaníaalimentariatodojunto.info. No dudéis en mandarnos vuestros comentarios a nuestra dirección de correo electrónico tomalatierratodojunto@riseup.net. Y si queréis seguir nuestras próximas publicaciones, tenemos un canal en Telegram, Un Zumbido Entre Mis Oídos. Bertsalodia homosexuala edo gorra, guztiontzat eginak daude oportunitateak. Baina un día de mundo batean, gutxi batzue jarraitzen dute, diferentziak markatzen, ezberdintasunak ezartzen. Begiratu atzetik, ez da lutarra izango banitzu ezala. Azala junagoa daukat bai, hori da zuberintasun bakarra. Zuk ezala negar egiten dut, zu bezalako animalian naiz. Zuk ezala duz